no me falles este año. Llegó la Navidad, tenemos que festejar, hoy quiero tomar. Papá cruel, yo solo te pido un papel, porque esta banda quiere oler. Ya llegó la Navidad, tenemos que festejar, hoy quiero tomar. De supergira, dame de tomar un vino. De supergira, de supergira, de supergira, de supergira, de supergira. Damasgratis.com.ar